Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Sabes que después de ir a escuchar a Manu Chao, uno como que lo único que puede hablar es de la energía que tiene en el escenario. ¿Hace cuánto que viene en Argentina Manu Chao? Desde fines de los 80 más o menos. Claro. Con Mano Negra. Exactamente. Vas a un recital una y otra vez y es algo que no te cansas, ¿no? Por ahí ya sabes lo que va a venir. Porque hay veces que repite los... la estructura del recital, pero es como una fiesta, ¿no? San Pedro, este fin de semana. Manu Chao con la Vela Puerca de telonero, ¿y qué más? No, estuvo la Vela Puerca, estuvo Non Palidez, estuvo la Rally Barrio Nuevo, estuvo Ciro y los Persas, hubo una banda también de Brasil, de reggae. La verdad que un festival increíble en cuanto al organizativo, en cuanto a la puesta en escena. Tenían unas pantallas de edición de video increíbles. O sea, no es que te ponían la imagen estática ahí. De muy buena, la verdad, muy buena organización, muy bueno el sonido. Y las bandas se lucieron. O sea, Non Palidez sonó muy bien. La Vela Puerca también acaba de lanzar su último disco, así que era interesante también escuchar ahí. Y bueno. Y el Enano Chao, que era el jefe de la orquesta, digamos. Exactamente, la magia del final, que dejó como siempre un espacio a las reivindicaciones sociales, en este caso fue de organizaciones que luchan contra la megaminería. Si el operador me da dos segundos más, quiero, desde mi punto de vista de lo que me pasó este fin de semana, saludar al chofer del camión que tiene la patente RBP-737. Ese muchacho, hubo un embotellamiento en la autopista, en la ruta número 2. Sí. Interbalnearia, la que va de Interbalnearia, en el kilómetro 168, un embotellamiento de kilómetros. Tuvimos horas parados ahí. La gente, ¿por dónde pasaba? Por la banquina, genios. Puteaba, el camionero tiró todo el camión contra la banquina para no dejar pasar a nadie. Y lo bancamos a morir. De vuelta, RBP 737. Un ortiga. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Lunes 19 de noviembre, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 18 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya llega el calorcito a la ciudad, la máxima para hoy 28 grados. ...486-40489 y 486-1095... Se llaman rápido, pueden encontrar a Manu Chagoga. Bota, te lo juro. contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail del programa. También estamos en Twitter, también estamos en Facebook. Una semana que se viene movidita, ¿no? Están todos los ojos puestos sobre lo que va a pasar el día de la mañana, el tan anunciado 20N. Ya molesta un poco, ¿no? El tema de las abreviaturas con una sigla simplemente de los meses del año. El 20 de noviembre ya hay cruces entre los distintos dirigentes gremiales y políticos sobre lo que va a pasar mañana. Se anuncia que va a ser bastante representativo el paro que está promoviendo la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Azopardo, de Hugo Moyano. Vamos a estar hablando en un ratito sobre este tema y también, por supuesto, lo que está pasando en Gaza. La verdad que este fin de semana se acrecentó muchísimo el conflicto, ¿no?, entre Israel y Palestina, y es un tema que es realmente preocupante, dada la dimensión que está tomando esta situación en Medio Oriente. Y bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz, ¿no?, a esos temas que por ahí nosotros nos llegan así como muy procesados, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Títulos. En Llevá lo Puesto. Un gordo sociolista. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, manifestó ayer su aceptación a una postulación del gobernador Daniel Scioli a la presidencia y señaló que a la presidenta no le alcanzan los votos para modificar la Constitución. El jefe de la central sindical se negó a adelantar si estaba dispuesto a votar al actual gobernador de la provincia, ya que ahora no eran tiempos electorales y no era pertinente, si era levantar la candidatura, ¿no? Exacto. Esto decía el líder caminero. A mi entender, el gobierno cada vez está más complicado en tratar de llevar adelante, ¿no es cierto?, una política de no escuchar, de no oír, de creer que todo el que le hace algún tipo de cuestión es un enemigo. Creo que eso se termina. Y más aún, cuando la presidenta habla por cadena, ¿no es cierto? Y se pone a hablar, por ejemplo, de lo que decía recién, del Museo del Juguete. Yo no alcanzaba a entender qué es el Museo del Juguete. Es así de simple. Dame guita o te denuncio. El jefe de gabinete del gobierno porteño ratificó ayer que la ciudad reclamará por la vía judicial a la Nación los fondos necesarios para solventar la red de subterráneos. Sin embargo, Macri también evadió contestar si habrá modificaciones en la tarifa, que hoy se encuentra en 2,50, luego del aumento del 127% que dispuso en enero de este año. Bussi y el 20N. Eduardo Bussi, recién electo nuevamente presidente de la Federación Agraria Argentina, se refirió al paro del que participará este martes junto a la CGT de Hugo Moyano, Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo y la CTA de Pablo Micheli, y aseguró que los une un acuerdo programático. El dirigente agrario sostuvo que su organización está a favor de la política de intervención del Estado en la economía, pero no a favor de que haya capitalismo de amigos en lugar de beneficios para la mayoría. Escuchamos a Eduardo Bussi. Nos une un programa. Aquella vez en el 2008 que estuviéramos todas esas entidades diversas, como era la rural por un lado y nosotros por el otro, frente a una política de agresión del kirchnerismo, en aquel caso nos unió el espanto, claramente. Hoy nos une un acuerdo programático, es decir, nos pusimos y decimos, bueno, estamos de acuerdo en incluir el problema de los laburantes, y eso es 2.600 pesos, es una joda, 2.600 pesos es una provocación a los trabajadores. La basura para afuera, pero rápido. El gobierno de la ciudad pidió a los vecinos que saquen hoy toda la basura que haya en sus casas porque el paro del 20 de noviembre afecta los dos primeros días de recolección semanal y por lo tanto no habrá recolección hasta el miércoles. Las operaciones de recolección comienzan cada jornada a las 21 y la operación finaliza a las 6 de la mañana. El martes, por ende, directamente no podría iniciarse. Cambios jubilatorios. ANSES ratificó el cálculo de las jubilaciones realizado en septiembre. El organismo respondió a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo porteña. Allí negó que la última suba de jubilaciones haya ignorado información clave para su estimación. Israel no para con las balas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la organización militar Pilar de Defensa, iniciada el miércoles pasado y que costó la vida de 72 palestinos, seguirá adelante. Las autoridades francesas y palestinas unen esfuerzos para detener la agresión militar israelí. Esto decían primero el canciller francés, Laurent Fabius, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Estamos muy preocupados porque la tensión y la escalada están creciendo. Queremos, como defensores franceses de la paz, ayudar a traer una solución, porque la guerra puede y debe ser evitada. La guerra nunca es una buena solución. Le pedí a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Raif Al-Maliki, para presentar una solicitud formal de celebrar una cumbre árabe urgente. Hoy renuevo mi llamamiento a los líderes árabes, compañeros, a reunirnos lo más pronto posible. Maravilloso juego de palabras. El presidente estadounidense indicó ayer que su país apoya totalmente el derecho israelí a defenderse en relación a la ofensiva que el país hebreo realiza sobre la franja de Gaza desde el miércoles. Obama añadió que es preferible que la crisis concluya sin un incremento de la actividad militar terrestre en Gaza. Dicho esto, después de una noche en la que la Fuerza Aérea Israelí castigó duramente a la franja con más de 70 bombardeos. Esto decía el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, un fotocopiador. Let me be very clear, the onus here. Voy a ser claro, la responsabilidad aquí la tiene Hamas, y como acaba de afirmar Jay Carney desde la Casa Blanca, Hamas afirma actuar con el interés superior del pueblo palestino, pero sus acciones demuestran otra cosa. Un fútbol incomprensible. Por la fecha número 16 del torneo inicial del fútbol argentino, Boca le ganó de visitante al puntero Vélez con gol de Santiago Silva. A su vez, Newell's dejó pasar la oportunidad de alcanzar al líder tras perder de local con All Boys por 2-1. El día de hoy restan jugar Lanús contra Belgrano, que de ganar alcanzaría el conjunto de Liniers en la punta. También Racing enfrenta a Quilmes y por último cierran la fecha River y Argentinos Juniors en el Monumental. -18°8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 98 es el porcentaje de la humedad. Y en el día del cumpleaños de Pablo Vicentini, a quien saludamos desde acá de Llevalo Puesto, toda la producción y el equipo de conducción, vamos a escuchar un clásico instantáneo. Cuando lo escuchamos por primera vez dijimos, esto es clásico. Negra Murguera, de la Versit Bergarabat. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos. La noche anterior, una negra polvareda y revolcó. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena. Llévame con vos a tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que en medio de la resaca intenta. Ya se dice que no era como soy. y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Diecinueve minutos de las 8 de la mañana y a horas de que comience el paro que la CGT y la CTA opositoras están promoviendo desde hace tiempo, que es justamente mañana, martes 20 de noviembre. Hay todavía puntos que quedan por resolver. Hoy va a haber una reunión entre la conducción de Hugo Moyano y también la de Luis Barrio Nuevo para ver cómo se van a dar los bloqueos que están anunciados para el día de mañana. También la CTA está anunciando cortes en 100 puntos en todo el país. La Federación Agraria también coincide, digamos, con el corte de ruta que ya manifestó Eduardo Bussi, donde los van a hacer en diferentes rutas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y también de Santa Fe. Nosotros ya estamos en comunicación con Julio Ortellado, es director de organización de la CTA. Queremos preguntarle cómo será el mapa de cortes en el país. Julio, buen día. ¿Qué tal? Buenos días para vos y la audiencia. Muchas gracias. Tenemos un, como vos bien lo decías, tenemos un mapa muy variado en todo el país y creemos que mañana se va a sentir el paro y la presencia de los trabajadores organizados en cada uno de los cortes y movilizaciones que se han previsto a lo largo y a lo ancho del país. Y particularmente lo que va a ser acá alrededor de la capital federal y en el microcentro, digamos, que es donde están contemplados las presencias organizadas más fuertes, ¿no? Exacto. Básicamente, si te querés, te paso a contar más o menos cuáles serían los lugares más fuertes, uh-huh. más complicados, digamos. Nosotros hay que entender que el paro empieza a las 0 horas y de las 4 de la mañana ya se van a estar movilizando trabajadores a los diferentes puntos de concentración y de encuentro. O sea que tipo 7 de la mañana, digamos, ya estimamos que los piquetes o cortes en cada uno de los lugares va a estar establecido. Uno va a ser en la autopista La Plata-Buenos Aires, que va a tener presencia en el acceso de Rotonda de La Plata, como también a la altura de Bernales, es uno de los dos puntos que se van a dar dentro de la autopista. Otro va a ser el tradicional puente Pueyrredón, pero con la particularidad de que aquí se van a encontrar del día la mayor parte de la conducción nacional de nuestra central y de las organizaciones convocantes a nivel nacional que son parte de la multisectorial con la CTA. Por otro lado, vamos a tener corte en la autopista Riccieri, seguramente a la altura de Ruta 4, como también en el acceso este en Vergara y Gaona, que también es otro corte tradicional. Así también vamos a estar en Constituyente y General a la altura del INTI. Y seguramente tendremos otros, digamos, un poco ya más alejados de la capital, pero sí con cortes concretos, como pueden ser el de la Serenísima, ya a la altura de Rodríguez, sobre la Panamericana, con los trabajadores de Kraft. Seguramente va a haber en centros de distribución de que existen sobre la Vera del Camino de la Panamericana, va a haber también cortes previstos por otras organizaciones como la de la CGT. Y bueno, y en el microcentro de la capital va a estar circunscrito en dos o tres lugares fuertes, como lo pueden ser el ANSES, que es se prevé que mañana 20 se intente llevar adelante la firma del convenio para ceder las tierras de la isla de Marchi, ¿no? Sí. Es el inmobiliario que plantea la presidenta de la nación. Julio. Y bueno, y entre otros cortes más que seguramente se van a dar en los edificios de tanto de la ciudad como del Estado Nacional, particularmente por los trabajadores estatales y también por la bancaria que va a llevar en el microcentro varios piquetes durante toda la jornada. O sea, Julio, que, ¿cómo te va? Federico te saluda. Antes de cerrar el repaso general que estás haciendo acerca de los puntos de lucha y de qué cosas están funcionando y qué no, quería confirmar con vos un par de cosas. Una es retraer a algo que dijiste rápidamente. Va a haber cortes en la autopista que no tienen que ver con los trabajadores de SUTBA, sino con piquetes en La Plata y a la altura de Bernal en la autopista Buenos Aires-La Plata. tiene que ver con trabajadores y que no son del peaje en particular, pero sí son de... Porque el peaje había decidido levantar los... Levanta los molinetes. Los molinetes, perfecto. Y por otro lado, ¿qué pasa con la línea Sarmiento de trenes? Bueno, eso va a paro, por lo que tenemos entendido, el obrero estaría garantizando el paro en Sarmiento, como también va a haber seguramente algún tipo de problema de circulación en otras líneas, porque primero que paran los señaleros, y segundo porque se prevé que se llegue a alguna estación en particular en algún momento, hacer un corte y convocar a los trabajadores al paro. ¿Y los colectiveros, la gente de la UTA o los trabajadores de comisiones de base de diferentes líneas como el 60? Bueno, la UTA está en sí, no adhiera al paro ni nada, porque está con con la CGT oficialista, la CGT Balcarce, sí, claro. Pero sí tenemos la UCRA, que es el gremio base de transporte nuestro, que va a estar asentado en Retiro particularmente para larga, media y larga distancia, y en los diferentes líneas de los empresas más grandes, como la línea 60 y otras más, claro. Seguramente va a haber presencia de trabajadores convocando al paro, siendo que son trabajadores que hace muy poquito han sido un conflicto que de hecho lo siguen manteniendo dentro de sus propias empresas, ¿no? Julio, dentro de también la propuesta que se había anunciado en conjunto, ¿no?, entre la CGT y la CTA de Pablo Micheli, se hablaba también de una movilización a Plaza de Mayo. ¿Esto al final en qué quedó? No, en realidad lo que se acordó es garantizar fuertemente el paro y movilizar a todos los cortes con mucha presencia. O sea, dejar claramente planteado que el hecho principal es la garantía del paro, que es lo que se va a sentir en todo el país. Digamos, yo te estoy hablando de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, que es lo más fuerte, y aparte estoy hablando de una realidad acotada, porque va a haber muchísimas más cosas de las que nosotros, por ejemplo, tenemos hasta previstas desde la propia central. Claro. Otras organizaciones van a hacer otras cosas más, y entendemos que eso va a ayudar a que el paro se sienta con mucha más contundencia. Hoy escuchábamos a Eduardo Bussi diciendo, bueno, que justamente esto formaba parte de un acuerdo programático entre las distintas fuerzas que componen los que hoy llaman al paro. Recordemos que entre los principales reclamos son la suba del tope de ganancias y la universalización del salario familiar. ¿Hay algún otro más, digamos, de punto, digamos, en común? No, en realidad tenemos 32 puntos en común que llevamos adelante como organizaciones, digamos, en el marco multisectorial junto con la Federación Agraria, y que incluye no solamente las cuestiones reivindicativas, ¿no?, desde el punto de vista laboral, sino también incluye cuestiones concretas que hacen a el trabajo en el campo, el tema de las cuestiones impositivas en función del desarrollo productivo, incluye también las cuestiones, porque en esto participa la FUA, ¿no?, y incluye también cuestiones que hacen a los estudiantes, a la mayor presupuesto educativo, o sea, cosas que de alguna forma tienen que garantizarse también hasta para aquello que hace que puedan tener acceso nuestros pibes a la educación formal y libre, ¿no? O sea, y pública. Por ejemplo, el tema de las becas, que se han caído en los últimos años y que hay muchos pibes que están por no poder seguir estudiando porque el Estado no los financia. O sea, es un paquete de reclamos muy amplio, que no solamente es el tema de ganancias y el tema de la asignación universal, sino también está el 82, está el tema de ir contra la ley antiterrorista para que se derogue. O sea, es un programa de acción muy amplio que de alguna forma pone de cara al gobierno nacional las cosas que estos sectores, que particularmente de trabajadores, intentamos llevar adelante como agenda para que el gobierno escuche realmente las necesidades que necesita este país para ser cambiado, ¿no? Exactamente. Julio, muchas gracias por la comunicación. A lo largo del día seguramente estaremos informando de las novedades de los cortes y paros que van a afectar en el día de mañana al país, justamente representando esto que vos decías. Gracias por la comunicación. No, por favor, y gracias a ustedes, y sí invitar ya a todos los oyentes a que mañana se plieguen al paro, porque es necesario mostrar que en este país todavía hay demandas insatisfechas para nuestro pueblo, y bueno, necesitamos la fuerza de todo para poder cambiar esta realidad. Gracias. Gracias. Julio Ortellado con nosotros, director de organización de la CTA de Pablo Micheli. Mataplantas, el apocalipsis. Mi animal,

absuelven a la abogada de Quebracho. La abogada de Quebracho, Fernanda Pereira, finalmente fue absuelta por el delito de obstrucción de la vía pública e impedimento del tránsito, por lo cual se la acusaba. El tribunal tomó esta decisión, aunque aclaró que solo lo hizo por el beneficio de la duda. Pereira fue acusada de haber participado de un acto en conmemoración del comandante Mario Santucho en julio del año pasado. Sin embargo, el tribunal y la acusación no pudieron determinar el rol de Pereira en la organización de este acto. Juicio castigo a la AAA. Integrantes de la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto a otras querellas particulares, reclamaron al juez Norberto Yarvide que impute a los 8 detenidos en la causa de la organización terrorista de ultraderecha por los delitos de homicidio, tortura y privación ilegítima de la libertad. Desde diferentes agrupaciones de derechos humanos, realizaron un acto público en las puertas del Tribunal de Retiro, redoblando sus esfuerzos por construir una unidad amplia para luchar contra la impunidad de los responsables por los crímenes de la AAA. Scratches en contra de la precarización laboral. Hoy se realizará a las 15 horas una jornada independiente de Scratches en contra de la precarización del trabajo, la vida y la desactualización de las paritarias. La consigna del día es: la precarización nos exprime la vida y la inflación nos consume el salario. Además, se realizará un banquete de los 6 pesos por día en la puerta del INDEC y un scratch en las oficinas de Mauricio Macri. Grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 28 grados. Sácate todo. Llévalo puesto. Minutos de las 8 de la mañana y nos vamos a Medio Oriente desde estos 6 días consecutivos de ataques entre israelíes y Gaza. Asciende a 92 el número de muertos de palestinos según las Naciones Unidas. La verdad que una situación realmente que se agrava día tras día. Y para entender un poco esto estamos con Gabriel López de la Cátedra Edward Said de Estudios Palestinos de la Universidad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Gabriel, para los que estamos por ahí un poco lejos de esta situación, sobre todo respecto de la información y el análisis, ¿se puede resumir en unos pocos minutos cuál es el origen de estos enfrentamientos? La verdad que podemos encontrar causas inmediatas a este nuevo bombardeo y causas históricas. Obviamente hay una continuidad del ataque a la población palestina por parte del sionismo, por parte de la cúpula gobernante históricamente en el Estado de Israel, que tiene que ver con la necesidad permanente de Israel de ejercer su hegemonía en la región, hegemonía política, militar, en alianza con el imperialismo, en su búsqueda de conquistar la tierra palestina, ¿no? La tierra ocupada ya por un pueblo, y esto es desde 1948 cuando se logra imponer como Estado en la región. Específicamente, el ataque que estamos viendo hoy tiene un lazo de continuidad con el que sufrió el pueblo de Gaza en 2008-2009 con la operación Plomo Fundido, y lo que está buscando es destruir la resistencia palestina, específicamente la resistencia en Gaza, dar una lección al conjunto de la resistencia de los pueblos árabes que se levantaron con la primavera árabe, e indirectamente, por un lado, hacer una demostración de fuerza de cara a un posible conflicto con Irán, y por otro, también, digamos, marcarle la cancha a nuevamente Obama, al igual como se hizo en 2008. Una cuestión más que es muy importante para entender la dinámica interna del Estado de Israel es que Israel ahora va a ser en elecciones parlamentarias, y la alianza gobernante entre Lieberman y Netanyahu, primer ministro, se presenta a elecciones, y su mejor carta de presentación a elecciones ante una disputa electoral con la derecha es, bombardear palestinos. O Entonces, cuanto más cadáveres palestinos, más votos. Ese es el cálculo político. Gabriel, ¿cómo te va? Federico te saluda. ¿Qué tal? Cuando uno tiene que pensar Franja de Gaza, también tiene que pensar sus propios conceptos, digo, porque ahí hay un enfrentamiento, hay una guerra de baja intensidad, ¿hay algo que se le puede parecer a algún tipo de enfrentamiento con algún nivel de paridad en términos de lo que puede resistir el pueblo palestino y la capacidad militar de Israel? Digo, ¿existe enfrentamiento cuando la discusión es entre piedras y misiles inteligentes? No, obviamente que no. Hay un lema constante del Estado de Israel, es de marcar, y es así como se llaman sus fuerzas armadas, ejército de autodefensa, la idea de la autodefensa, como si estuviera defendiendo de otro Estado, se habla de guerra, lo cual es un error porque estamos hablando de la resistencia consagrada por el derecho internacional de un pueblo ocupado, contra las fuerzas del Estado ocupante, el Estado de Israel. Uh-huh. En este sentido, aunque la verdad es sorprende este nuevo conflicto, yo creo que a la vez al mismo Netanyahu, a la misma fuerza político-militar de Israel, le sorprende porque han llegado estos cohetes caseros, Qassam, que tiene la resistencia palestina, a Jerusalén y Tel Aviv. Rápidamente, esto que es un hecho nuevo en el escenario político y militar de la región, se ha transformado en un nuevo eje de propaganda de el peligro de existencia de Israel, ¿no? A comparación, del otro lado se tiran bombas de media tonelada, bombas con fósforo blanco, y tienen, bueno, es la potencia indiscutida en toda la región, ¿no? Y tiene una capacidad nuclear que nunca fue constatada por ningún servicio de seguridad nuclear de las Naciones Unidas, por ejemplo. Gabriel, hace muy poquito asesinaron al responsable militar de Hamas. Sí. En general, vos decías que parte de este nuevo pico de violencia en Gaza por parte de Israel tiene que ver con resolver las cuestiones adentro de la política doméstica de Israel. También Israel está jugando en términos de cómo se reparte el poder en una Palestina de la cual se retiraron en 2005, perdón, una franja de Gaza donde se retiraron hace un par de años. Sí. ¿Están jugando a ver quién es la sucesión en Hamas? Así como Israel está en elecciones, supuestamente la Autoridad Nacional Palestina también tendría que estar en elecciones. Pero esto es algo que se viene postergando justamente desde que en 2006 Hamas logra ganar la mayoría parlamentaria por elecciones legítimas. Ahí, sin duda, Israel juega a favor de lo que es Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina hoy, en contra de Hamas. No quiero decir que Hamas, al contrario de lo que venden muchas veces los medios o la simplificación mediática, Hamas esté en contra inclusive de Israel o en contra inclusive de la Autoridad Nacional Palestina. No, ellos reconocen la Autoridad Nacional Palestina, participan en elecciones, pero Israel necesita un chivo expiatorio, necesita un enemigo permanente y en este sentido construye a Hamas. Hamas hasta ahora estuvo tratando de mantenerla en Gaza como fuerza gobernante, estuvo tratando de mantener la tregua desde el 2009 con Israel. Lo que la han roto es el mismo Estado de Israel reiteradamente y provoca las fuerzas de la yihad islámica que estén en contra de Hamas. Acá tenemos un enemigo permanente que siempre va a ser alguien, no importa quién, y hoy le toca a Hamas, porque queda bien, ¿no? Porque a Hamas también se le está pegando, y pegándole, se le está pegando supuestamente a Irán, cuando en realidad Hamas hoy ya no cuenta con el apoyo, o cuenta con el apoyo de Irán, pero no es aliado explícito de Irán, sino más que nada del nuevo gobierno de Egipto, ¿no? Uh-huh. De los hermanos musulmanes, de donde ellos mismos provienen. Gabriel, te agradecemos mucho la participación en Llevo lo Puesto. Obviamente, para cerrar, queríamos hacerte la última pregunta, sí. Carlos. Gabriel, sí, o sea, las salidas posibles son diversas y también bastante impredecibles, ¿no? ¿Vos qué pensás que puede llegar a suceder, sobre todo en el corto plazo? Lamentablemente esto ya lo anunciaron no solo como un discurso de propaganda, sino como una realidad que necesita reafirmarlo. Cuando empiezan una operación que ya le ponen nombre, ¿no? Que en un contexto donde han sufrido víctimas también por parte de Israel, esto va a durar, y ya lo anunciaron, que va a durar 7 semanas. Lamentablemente vamos a seguir viendo llover bombas sobre Gaza y las débiles respuestas que pueda tener la resistencia palestina, que también van a poner en tensión a la sociedad israelí y provocando esta espiral, ¿no? Acá no se llega a un alto al fuego si no es por una intermediación de la comunidad internacional, lo que estuvo tratando de hacer Egipto, el llamado que se hizo a los países latinoamericanos. Si no hay una decidida intervención internacional, cosa bastante difícil porque el Consejo de Seguridad Israel tiene a favor a Estados Unidos, claro. No se va a llegar a una resolución inmediata, por lo menos del cese al fuego. Del otro lado está la solidaridad internacional de la comunidad internacional, que se viene expresando en movilizaciones espontáneas y masivas en todo el mundo. Sí. Inmediatamente vamos a ver que va a continuar por largas semanas y vamos a ver un alto número de víctimas palestinas. Hoy va a haber también una movilización acá en la ciudad de Buenos Aires, también en solidaridad con Palestina. En un rato vamos a estar dando más información. Y bueno, Gabriel, muchas gracias por este pantallazo. Seguramente vamos a seguir en contacto para entender un poco más lo que sucede en la Franja de Gaza, exactamente. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, a su audiencia, y gracias por esta información que están dando. Gracias, Gabriel López, con nosotros, de la Cátedra Eduard Said de los Estudios Palestinos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Todos los terceros temas de esta semana están dedicados a la nueva mística correcta, aquella que mate a Milanés, a Silo Rodríguez, y llegue hasta casi... Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. De ahí para adelante, años 2000 para adelante, tenemos la nueva mística correcta, esta vez calle 13 de Latinoamérica. Mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. No se puede comprar un calor, no pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Comenzando el día, lleva lo puesto. Minutos nos quedan para las 9 de la mañana y vamos con una información que tiene que ver en realidad con movilizaciones y escraches que se van a dar en el día de hoy. Es exactamente una jornada independiente de escraches en contra de la precarización del trabajo y la vida. Esta jornada está organizada por distintas organizaciones y entre ellas está la AGTCAP, que es la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, y estamos con uno de sus integrantes, Lucas Morelo. Lucas, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por atendernos. Lucas, estos scratches, esta jornada independiente, se da justamente a un día del paro convocado por la CTA y la CGT. ¿Cómo decidieron, digamos, o por qué, no, en el día de hoy? Sí, nosotros, nuestra intención es en principio como espacios, digamos, sindicales independientes y distintas agremaciones y grupos que tienen que ver, digamos, con la de distintas partes de trabajadores, fue intentar poner sobre la mesa una problemática que claramente no está dentro de lo que es principal y lo que es la convocatoria del paro de mañana, que nosotros creemos que es la problemática principal de todo lo que sufre la clase trabajadora en la Argentina, que es la precarización laboral, no solo desde el punto de vista de que son más de 40% de los trabajadores hoy en día que están en condición de precariedad, sino también mismo porque hasta hay políticas institucionales que hoy en día se mantienen, como la ley de flexibilización laboral, que siguen perpetuando estas condiciones de contratación para la clase trabajadora. Nosotros entendemos que el día de mañana, en el paro que está convocado, más allá de nuestra fuerte diferencia con los sectores principales que lo convocan, sobre todo por los sectores del moyanismo y que consideramos, digamos, representantes de lo más triste de la tradición burocrática del sindicalismo argentino y de otras expresiones más, y hablar de la Secretaría Azul y Blanca y otros sectores que en su momento se alinearon con las patronales en lo que fue el conflicto del campo. Nosotros creemos que a partir de todo eso, de ese espacio, vemos difícil que una problemática como la precarización laboral tenga un escenario principal. Por eso decidimos hacer esta actividad hoy, con un intento de visualizar, digamos, esa problemática y claramente ponerla en el debate junto con lo que es las distintas cuestiones que se van a debatir mañana en el marco del paro, con las cuales nosotros también estamos de acuerdo. Lucas, buenos días. Federico, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta no es la primera actividad del grupo de organizaciones que se juntó para discutir el tema de la precarización laboral de cara a la gente. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cuál es el balance que hacen hasta ahora? No, la campaña viene bien, viene dando pasos, por lo menos desde el punto de vista organizativo, bastante importante. Nosotros creemos que obviamente hay un montón de tareas a realizar, pero creemos que por lo menos la intención de crear un espacio que trate la problemática de la precarización laboral y también un espacio que pueda nuclear a distintas expresiones de sindicalismo de base, expresiones de sindicatos combativos, creemos que es fundamental. Son espacios que nos están faltando hoy en día y que es necesario ir aunando esfuerzos de los distintos lugares que podamos hacerlo para ir creando cada vez, digamos, una intención de una vocación independiente, ¿no? Una, que es necesario que hoy en día exista cada vez con más fuerza voces independientes que planteen una alternativa real, digamos, a esta dualidad que se nos intenta imponer todo el tiempo entre el kirchnerismo o la derecha, ¿no? Creemos que esa es también otra de las condiciones por las cuales nosotros nos manifestamos de manera independiente a lo que es todo este marco del paro. Creemos que el tema de los cacerolazos y de la polarización por derecha con el gobierno es algo en la cual nosotros no queremos hacer el juego, entre comillas, porque creemos que sí hay una expresión independiente que surge de distintas expresiones estudiantiles, universitarias, de sindicatos, de organizaciones territoriales que tienen que empezar a expresarse con más fuerza y plantearse como una alternativa clara frente a esta dualidad. Lucas, la actividad de hoy tiene un componente de creatividad y de interpelación que busca nuevas formas de diálogo con la gente que son interesantes. ¿Le puedes contar un poquito a la audiencia de qué va? No, nosotros lo que intentamos hacer es hacer scratches, digamos, ¿no? Del punto de vista, digamos, de scratches al estilo más violento, si quiere. Pero es un scratch que por lo menos visualice tres puntos que para nosotros son importantes destacar en el marco de lo que es la tortuidad, la precarización laboral en Chile. Por un lado, el INDEC, que es, digamos, una de las partes donde hoy en día se intenta tapar el grado de inflación y la degeneración del salario de los trabajadores que está sufriendo hoy en día. Por otra parte, consolidar como una de las tercerizadoras más importantes que existe hoy en día, siendo que hoy las tercerizadoras tienen un rol primordial en la precarización laboral y son una de las grandes deudas que claramente no hay intención política de saldarla, digamos, son estos legados que tenemos del menemismo y la contratación que hoy en día se manifiesta en la mayoría de los casos del ingreso al mundo laboral. Y por otro lado también aprovechamos para poner una problemática muy importante que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que es los claros acuerdos que está habiendo a nivel legislatura entre el bloque kirchnerista y el bloque macrista, que hoy en día están promoviendo toda una batería de leyes que está claramente subastando gran parte del territorio público del cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. Nos parecía que eran tres problemáticas que tenían que estar resaltadas y nos parecía que este mecanismo de escraches públicos con visibilidad y con una fuerte participación de comisiones internas y organizaciones de base sindicales podía llegar a expresar una vocación diferente. Lucas, gracias por la comunicación. Hoy entonces durante el día va a haber jornadas de scratch y movilizaciones y a las 5 de la tarde un acto para cerrar esta campaña del día de la fecha. Te agradecemos mucho la información. No, muchas gracias a ustedes. Lucas Morelo con nosotros, integrante de la GTCAP, Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados. Resulta que yo era un hombre bien. Tenía perro y mujer. ¡Papo! Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón. Botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado. tomé demasiado. Te va lo opuesto, te va lo opuesto. A la mierda con todo. ¿Qué tal? Buen día, Lleva lo Puesto. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? Clear. Pero perfectamente descansado, así que agárrense porque tengo ideas y todo. No, qué bueno eso. El cerebro limpio, digamos. Sí, igual después, viste, te das cuenta que las ideas que tenés son un ratito nada más. Claro. Como que dijiste las 4 ideas que tenés y son las 9:10. Sí, total. O que las ideas que pensás que tenías no eran tan copadas. Claro. Efecto Maringa. No tienen recepción en el otro, en la otra, y se quedó ahí. Y vos decís, bueno, todo lo que tenía lo perdí. Ya está. Una me quedan 3 horas. Descansando, haciendo zen. Solamente para poder decir estas 4 boludeces. Es la historia de nuestra vida, Diego. Claro, pero ahora el vacío de encontrarte con que no tiene efecto aquello que pensabas que era importante. Sí. ¿No es un vacío interesante para continuar en vez de frustrarse? Sí, puede ser. Tomar esa ausencia de reflejo en el otro como un paso más. Como un desafío. Como un desafío. Ahí va. Una utopía, ¿no? Algo que te hace caminar. Ahí va. Bien, galanesco. Hay un Galeano para cada uno de los momentos de la vida. Por supuesto. Galeano ha escrito para todo. Papá, ayúdame a mirar. Ante la duda, papá, ayúdame a mirar. Estoy constipado y ahí lees algo de El bracito lo agarró. Sí. El caso de celebración de la vida, por ejemplo. Sobre todo el libro de los abrazos, ¿no? Sí, el libro de los abrazos que me ha cambiado la vida como si fuera un combustible espiritual de Ari Paluch. Cuando hacemos algún tipo de actividad y no viene nadie, hay un texto de Galeano muy bueno. Sí. Que es el de los actores que se desgarran ante un público que son nada más que Galeano y Elena. La que se desgarra son las manos del que aplaude. Totalmente. Ahí está. Recordado. Muy bien. En todos nos sentimos bárbaros. Nos aplaudimos porque hemos logrado emocionarnos. Muy bien. Hasta mañana. Gracias, Galeano. Chorro. No. ¿Cuánto te espera? Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe quitar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir.